sucediendo en los Estados Unidos, el estar regresando a los padres, a sus países de origen, y estar dejando a los hijos allá en los Estados Unidos. Bueno, esta vez se encuentra aquí en la Catedral de Puebla. ¿Qué representa eso? Representa que primeramente somos sensibles ante lo que los demás están pasando, ¿no? Esa parte humana y la importancia que el señor arzobispo da a todos nuestros hermanos migrantes. El poder recibir la oración en esta parte importante de la ciudad de Puebla es la sensibilidad que podemos tener ante todos los hermanos migrantes, ¿no? A no ser indiferentes, a que cuando veamos a alguna persona migrante que se acerca a nosotros, tal vez no le podemos brindar el recurso, ¿no? Porque tampoco se trata de eso, pero podemos brindarles un vaso de agua, podemos brindarles un pan, darle de comer al hambriento y darle de beber al sediento. Creo que esa es la frase con la que podría quedarme para poder hacer el llamado a toda la sociedad, sobre todo a todos los poblanos, ¿no? Porque muchos migrantes cruzan por aquí, entonces no a la indiferencia. México. Empresarios, estudiantes, maestros, campesinos y padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, allá en Guerrero, cuyo paradero se desconoce desde el 26 de septiembre, salieron ayer domingo a las calles de Chilpancingo y del municipio de Apango para exigir la desaparición de los poderes en la entidad, porque dicen, en Guerrero no hay gobierno. En la capital, Chilpancingo, unas 1,000 personas marcharon por el centro de la ciudad y realizaron un mitin en demanda de las renuncias del gobernador Ángel Aguirre Rivero y del alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, así como castigo a los responsables materiales e intelectuales de la muerte de 3 estudiantes, 3 civiles y la desaparición de 43 jóvenes. En su intervención en el mitin, el profesor Víctor Manuel Martínez dijo que en Guerrero se vive una total impunidad. Tanto el gobierno estatal como el federal se echan la bolita y no resuelven el caso, dijeron ayer en una marcha en Guerrero. Y no cesa la violencia en aquel estado, y es que en Acapulco, la Fiscalía General del Estado de Guerrero dio a conocer que procedió a la detención de elementos del grupo táctico antisecuestros que participaron en la agresión de un grupo de estudiantes, uno de ellos de nacionalidad alemana, que fue lesionado y trasladado a un hospital en la Ciudad de México. En un comunicado, la dependencia indicó que durante el despliegue operativo de elementos policíacos del grupo antisecuestro, se pudo detener a un presunto secuestrador en las inmediaciones de la autopista del Sol, entre la caseta de peaje y la ciudad de Chilpancingo. Ahí una persona resultó herida y más tarde perdió la vida al ser trasladada al hospital para su atención médica. Es lo último que tenemos sobre la violencia allá que se registra allá en Guerrero. ¿Y a qué se debe este incremento en los niveles delictivos en este estado vecino? Pues bueno, de acuerdo a un reportaje que presenta hoy el periódico El Universal, solamente en el estado de Guerrero operan 9 cárteles, bueno, en total en el país operan 9 cárteles: el del Golfo, el del Pacífico, el de los Arellano Félix, la familia Michoacana, los Carrillo Fuentes, los Beltrán Leiva, los Zetas, los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Pues bueno, de estos 9 cárteles, 4 operan en Guerrero, lo que convierte a esta entidad en el con el mayor número de organizaciones criminales que tiene su territorio, pero además en células pulverizadas que han migrado del narcotráfico a la extorsión y al secuestro. Están, por supuesto, las derivaciones de los cárteles de los Beltrán Leiva, del Pacífico de Sinaloa, los Caballeros Templarios y, de manera intermitente, el de Jalisco Nueva Generación. Por eso es que está la cosa tan caliente allá en Guerrero. Vamos ahora con la información internacional. El mundo. Fresquecito, se acaba de informar que el economista francés Jean Tirole ganó el Premio Nobel de Economía 2014 por un trabajo que ha dado luces, dicen, sobre cómo los gobiernos deberían regular a las empresas que dominan los mercados. Esto lo anunció la Real Academia de las Ciencias de Suecia. Jean Tirole es uno de los economistas más influyentes en nuestro tiempo, dijo la entidad que otorga el galardón. Perdón. Sobre todo, él ha aclarado cómo entender y regular a industrias con pocas firmas poderosas, que es el problema que hoy por hoy vive la economía, no solo del país, sino del mundo, de esta alta concentración de los niveles de riqueza en pocas empresas que a final de cuentas se han convertido en monopolios y que, pues bueno, en muchos países como en el nuestro se han hasta se han ideado nuevas leyes para impedir que las empresas pues se queden o monopolicen o lleguen a tener tal poder sobre un solo sector de la economía que no hay nada, no haya competencia alrededor. Pues bueno, este economista Jean Tirole le ha dado luces a algunos gobiernos de Europa sobre cómo ir conteniendo a las industrias. Según la Real Academia de las Ciencias de Suecia, el Premio Nobel de Economía ha mostrado que las regulaciones del mercado deberían adaptarse cuidadosamente a las condiciones de industrias específicas en lugar de elaborar, dicen, normativas generales como los topes de precios que pueden ser más perjudiciales a las economías que beneficiosos. A final de cuentas, pues el Premio Nobel premia lo mejor que esta sociedad mundial ha dado y a este economista francés se lleva el Premio Nobel de Economía 2014 porque nos da luces de cómo hacerle para que las empresas a final de cuentas sirvan a la economía y pues no se valgan de ellas. Una discusión que en este país todavía tenemos es de si las grandes empresas, las grandes industrias pagan o no impuestos. Ahora que se hizo la reforma fiscal, se nos prometía desde el gobierno federal que este iba a ser el gran cambio, ¿no? Que esas grandes empresas que evaden impuestos, pues por fin los iban a pagar, y pues no, la base contribuyente, es decir, los trabajadores generales como usted y yo, somos los que seguimos pagando la mayor cantidad de impuestos. 10 de la mañana con 14 minutos, este es el primer resumen noticioso que tenemos aquí en Contigo Puebla. Estamos de plácemes, estamos inaugurando, así que le agradezco muchísimo. Llámenos por favor, aquí ABC Radio, estamos para servirles. Pronto le vamos a dar a conocer nuestras líneas para que nos contacte, sobre todo en las redes sociales, y para que, pues bueno, a final de cuentas tengamos una mejor interacción aquí en Contigo Puebla. 10 de la mañana con 14 minutos, hacemos el primer corte y regresamos. En el gobierno de Puebla sabemos que la pobreza de unos compromete el bienestar de todos. Por eso se pondrán en operación 150 unidades móviles alimentarias proporcionando desayunos y comidas en las comunidades que más lo necesitan. En 10.370 viviendas se colocan techos de fibrocemento para preservar la salud y las pertenencias de los que menos tienen. Y se edifican recámaras adicionales para propiciar una sana convivencia entre las familias en 11.250 hogares. Coordinados los tres órdenes de gobierno, mejoramos las condiciones de vida de los poblanos. Gobierno de Puebla. Acciones que transforman. Sabemos que te esfuerzas y sabes cuál es la meta que quieres alcanzar. Por eso, a ti que quieres seguir con tus estudios, realizas prácticas profesionales o tienes excelentes calificaciones, la SEP te apoya para que termines tus estudios de bachillerato o nivel superior. Encuentra la beca que te conviene en www.becas.sep.gov.mx. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Entrevista. Diez de la mañana con 16 minutos, regresamos a Contigo Puebla, soy Luis Fernando Soto y les agradezco muchísimo que estén aquí con nosotros en la inauguración de este primer programita, que espero que sea el inicio de muchísimos. Y pues quiero presentarles este lunes 13 de octubre, quiero presentarles a alguien que va a estar aquí con nosotros precisamente cada inicio de semana y con quien nos vamos a dar vuelo para estar comentando lo que está pasando en la política local, en la política nacional. Y es para mí un honor recibir a Eduardo Covian, quien va a ser estamos inaugurando con él la opinión política de Contigo Puebla, y aquí lo vamos a tener cada lunes. Lalo, muchísimo gusto y muchísimas gracias y muy buenos días. Al contrario, Luis Fernando, el agradecido soy yo de regresar al radio, regresar a esta cabina, muy contento, y por supuesto que vamos a comentar temas nacionales, locales, y también, ¿por qué no?, internacionales. Exactamente. ¿No? Pero muy contento, hoy es 13, mi número favorito, así que todo eso favorece. Es cabalístico, ¿no? Cabalístico. Yo nací martes 13, ¿qué te puedo decir? ¿No? Naciste en martes 13. Nací en martes 13. Desde entonces a las 3 marcado, de la tarde. Amigo. A las 3 de la tarde, madre. De hecho. Oye, eso de la numerología tiene algo que ver. Lalo, tú has hecho radio, pero además, yo quisiera que la gente, mucha gente te conoce, pero a lo mejor muchos no. Tú eres miembro activo del Partido de Acción Nacional. así eres un militante desde hace muchos años de este partido. Mientras no me corran. Mientras no te corran. Además, fuiste también regidor en el ayuntamiento de Luis Paredes Moctezuma. ¿Hace cuántas administraciones? ¿Tres? 2002, 2005, sí, después siguió. ¿Tres, cuatro? Cuatro. Lalo. Exactamente. Y ahorita está Tony Gali Fallat. O sea que le sabes bien a esto. Has participado en las decisiones. Les sé y les conozco. Trascendentes de esta ciudad. Y Lalo, pues bueno, tu interés de estar en medios, tu interés de poder dar una opinión. Hablábamos hace unos meses que planeábamos esto de la necesidad que teníamos, no solo aquí nosotros como radio escuchas en aquel entonces, sino también como ciudadanos, de tener opiniones ya distintas, ¿no? Que sean otros los que opinan. Otros los que opinan, y también opinar, tampoco se trata de encontrar el hilo negro. Exacto. Pero sí opinar también sin los propios sesgos partidistas, porque a pesar de que yo tengo una militancia, creo que dentro de mi propio partido he sido una voz crítica en situaciones que no me gustan, y no particularizar los problemas. Hay problemas sociales que tenemos en la ciudad, tenemos en el estado, tenemos en el país. Hoy tenemos grandes problemas, por ejemplo, de violencia, que yo creo que tampoco son particulares a un partido político, a una tendencia, etcétera, ni a un gobernante o a una administración en turno, ¿no? Exactamente, eso en ocasiones es circunstancial, en ocasiones sí marca una pauta, pero bueno, no hay que particularizar tanto, ni marcar un solo color o una sola tendencia, cuando bueno, eso, hay males que aquejan este país que son endémicos y que afectan a todos parejo, ¿no? Pero la crítica, eso me llamó mucha atención, la crítica dentro de los partidos políticos. Tú conoces bien el Acción Nacional, conoces bien el tuyo, pero yo creo que es una situación que se repite en la gran mayoría de los partidos en el país, ¿no? Hay poca autocrítica, se ven poco hacia adentro, hey, hemos fallado en esto, hey, no estamos cumpliendo estas metas que nos propusimos. ¿Existe la crítica, la autocrítica, existe el reparar errores dentro de la política nacional? Yo creo que no, el tema es que no hay mucha calidad moral dentro de cada los partidos políticos, y tú sabes que para hablar fuerte pues también se requiere tener cierta calidad moral. Cierto. Entonces tenemos ya un esquema en todos los partidos políticos en el que no hay una calidad moral para enfrentar al otro. Imagínate, es realmente irónico cómo un partido político se acusa a otro de corrupto, ¿no? Es completamente chistoso, sí. Risible, sí. Hasta anecdótico, ¿no? Sí. Chusco. Chusco. El colmo, dirían aquí. Así es. Cuando no se ve hacia adentro de los partidos, cuando no se toman decisiones para corregir de fondo ese tipo de problemas. Y eso como que, vaya, quienes estamos abajo, quienes somos gobernados, es el ejemplo que tenemos. Si dentro de nuestra sociedad, que el que manda no repara, no corrige errores, ¿lo haremos nosotros abajo? Yo creo que seguimos esa línea de mantener. Por eso que tenemos este país con tantos rezagos, con tantas cosas que no se resuelven, porque ahí se quedan y se acumulan, ¿no? Por eso no pasa nada, y por eso es muy importante poner el dedo en la llaga como ciudadanos, el transparentar lo que pasa adentro, el que la gente nos enteremos, el que se comente. Hoy temas como la violencia que estamos viviendo en todo el país, es muy importante cómo sí empieza a permear en la ciudadanía el tema de decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Ya se empieza a hablar temas de violencia de Estado, etcétera, etcétera, que es muy importante que lo hablemos, lo desnudemos, lo transparentemos, para que vaya sucediendo menos, para que ya cuando alguien tenga la tentación de ejercer represión, de ejercer la violencia, lo piense dos veces. Estábamos hablando hace rato en el resumen nacional precisamente del caso Guerrero, ¿no? De esta escala de violencia que incluso obligó al presidente Enrique Peña Nieto a dar un mensaje. Ayer mismo también el secretario de Hacienda, sí, Luis Videgaray, también hablaba de la posibilidad de que este brote de violencia haga echar para atrás algunas inversiones ya planeadas. Es decir, estamos viviendo, vemos en Guerrero algo que en el país no ha terminado, pese a que salió a Felipe Calderón al último presidente que tuvo tu partido en estas dos administraciones, pues bueno, se le achacaba el hecho de recrudecimiento de la violencia con esta guerra contra el narcotráfico, pero ahora estamos viendo otra especie de violencia que, según explican los expertos, pues tiene que ver con la diseminación de los mismos cárteles. Pero parece que no termina, ¿no? ¿Dónde estaría la solución para que pudiésemos ya, por lo menos, decir, se siente hay una sensible disminución de la violencia en todo el país? Sí, porque hay circunstancias muy profundas que se deben de atender en temas de violencia y que contrastan. Y hoy, por ejemplo, con el tema de la violencia en Guerrero hay una condena internacional y los focos